La escritura erótica, esa suma de sustantivos, verbos, adjetivos que nos llevan por el cuerpo, que nos llevan a recorrer imaginariamente el sentido de otros cuerpos, está una vez más presente aquí en Yaceros, con otro capítulo que hace parte del libro Coños de Manuel de Prada y una selección bien destacada de importantes exponentes del jazz. Disfrutemos de Yaceros con la mejor escritura erótica. el coño de las Batuxis. Mi cuñado José Mari, misionero de la Orden Jesuita, está a punto de colgar los hábitos y quedarse a vivir en el poblado Batuxi que sus superiores le ordenaron evangelizar. José Mari es un vascote bueno, optimista, de manazas de leñador y sintaxis desastrosa. Entró en el seminario a una edad muy temprana, niño aún, y salió ordenado a los 21 años con ese entusiasmo apostólico que solo se cura después de una temporadita en el África Negra, enseñando el catecismo por fronteras hostiles, paupérrimas y millonarias de moscas. A José Mari lo destinaron a un poblado de Batutsis, la única tribu que permanece indemne al acoso de la civilización, una tribu de guerreros altos, herméticos, milenarios, que la Gran Bretaña quiso utilizar como mercenarios y Hollywood como figurantes en sus películas. Al poblado Batutsi llegó mi cuñado tras un viaje en jeep por la sabana con proyectos de escuela, enfermería y enseñanza de la fe católica, pero pronto tuvo que desistir ante el desinterés que mostraban los guerreros por la alfabetización y el misterio de la Santísima Trinidad. José Mari se quedaba en el poblado con las mujeres como un Hércules agasajado por las amazonas mientras los guerreros salían a cazar. Las Batuxis, no sé si debido a una ley genética o a sus hábitos alimenticios, son mujeres como gacelas, de una belleza filiforme, discreta y veloz que ni siquiera su negritud entorpece. Las mujeres Batuxis, al igual que las gacelas, tienen unos ojos redondos e infinitamente tristes, como de vidrio ahumado, y un cuerpo lleno de aristas, preparado para la carrera y el amor a la sombra de un wawar. Las mujeres Batuxis, depositarias de misterios ancestrales que se remontan a la aurora del mundo, son mujeres calladas, concienzudas en el sexo y austeras en el trance del orgasmo. A José Mari le turbaba mucho verlas pasearse por el poblado, vestidas solo de ajorcas y collares, con los senos efébicos, al aire y el coño como una protuberancia, y así fue como terminó enamorándose de una de ellas. José Mari me cuenta en sus cartas que el coño de las Batuxis, como el de las gacelas, tiene desolladuras y zonas en carne viva, y me pondera la amplitud de sus labios, la presencia oscilante del clítoris, más alargado que en las europeas, y la predisposición de las mujeres Batuxis a ser penetradas por atrás, lo que vulgarmente se denomina a cuatro patas, y según la nomenclatura, más finolis coito a tergo. Las mujeres Batuxis, lingotes negros en mitad de la selva, se dejan querer a cuatro patas, y lo que para las europeas es signo de sumisión al macho, para ellas es distintivo de superioridad, pues reciben placer sin malgastar energías, mientras los guerreros entran y salen de su cuerpo. José Mari, como digo, se enamoró de una mujer Batuxi, larga y por supuesto analfabeta, de la cual a veces me manda una fotografía. Antes de hacerla su esposa, José Mari tendrá que pasar con éxito una serie de pruebas iniciáticas, pelearse con un cocodrilo, derrotar en la carrera al guerrero Batuxi más rápido del poblado y escupirle a un zulú en el entrecejo. Los zulúes son adversarios seculares de los Batuxis. Mucho me temo que José Mari perecerá en alguna de estas rigorosísimas pruebas. Así, por lo menos, ya no tendré que descifrar sus cartas de desastrosa sintaxis. Selección de breves relatos en el libro Coños, de Juan Manuel de Prada. Presente aquí en Yaceros, con selección de destacados exponentes del jazz. Thank you. El coño de la gitanilla. Las familias gitanas llegan a mi ciudad con la primavera después de un itinerario de noches pasadas a la intemperie y mañanas malgastadas en los mercadillos, regateando el precio de su mercancía. Las familias gitanas llegan en sus carromatos que parecen embarcaciones a punto de naufragar o bazares nómadas, mareados de baches y del vino peleón que guardan en las garrafas. De los carromatos tira una mula exhausta, vacunada de mil y una mataduras, que a duras penas soporta el peso de la familia y sus bártulos. Bajo el toldo de lienzo, junto al abuelo que corta en rodajas un salchichón con su navaja de plata, junto a los hermanos unánimes como aceitunas, junto a la madre de Moño y Faralaes, viaja Milagros, mi gitanilla predilecta con quien me reúno por las noches, aprovechando que su familia se ha juntado con otras familias en los descampados de la ciudad al calor de la lumbre. Milagros me lleva a su carromato. La mula duerme de pie y sueña en vía recta porque las anteojeras no le permiten soñar a los lados y me invita a meterme dentro, donde apenas hay espacio entre las cazuelas y peroles y marmitas que los gitanos arrastran en su éxodo. Milagros es bella y cobriza. También los cacharros son de cobre y arman un gran estruendo al chocar entre sí, antigua y silenciosa como las pirámides. Sus ojos me miran antes del amor con esa tristeza misteriosa que acompaña a las razas proscritas y a veces vierten una lágrima retenida desde la primavera anterior. Ven, payito mío. Sé que estamos infringiendo los reglamentos del clan y sé que si sus hermanos nos sorprendieran, nos darían muerte allí mismo, pero el riesgo acrecienta nuestro deseo y nos enaltece con un cierto prestigio de mestizaje. Entro en el coño de Milagros, un coño profundo, moreno de generaciones y soles lejanos, y siento como si entrase en un templo de la antigüedad, en una piel milenaria que se ajusta a mi carne. El coño de Milagros, mi gitanilla predilecta, es un coño empachado de estrellas, un coño que refulge en la oscuridad con una viscosidad grata, como de lagarto amaestrado o lagarto salvaje. Follar con Milagro es como follar con Eva, con Agar, con la mujer de Lot, con Santa María egipciaca, como follar con una legión de mujeres que han conocido el destierro y el peregrinaje por caminos que solo transitan las alimañas, como follar con la tierra misma de la que procedemos. Y quizá, en el fondo de su coño, Milagros guarde un puñado de tierra en el que se mezclen toda la geografía del mundo. Milagros llora en el trance del orgasmo y sus lágrimas parecen joyas de una bisutería lenta. En su coño deposito el regalo blanco de mi juventud, mientras los peroles de cobre se incorporan a nuestra algarabía y enseguida me marcho, no sea que sus hermanos me sorprendan. Al salir, despierto a la mula. He oído desde lejos sus relinchos y la he visto piafar como si fuese una yegua. Yaceros, selección de breves relatos dedicados al coño del escritor español Juan Manuel de Prada. Thank you. El coño de la profesora particular. Suspendíamos adrede en junio para que nuestro papá contratase a esa profesora que daba clases a domicilio, que zozobra la de los minutos que precedían al encuentro con nuestra profesora particular. Llegaba deprisa y corriendo, ajetreada de autobuses y caminatas, venía de la otra punta de la ciudad de impartir sus clases a otro chico igualmente afortunado, con un revuelo de gabardinas y cartapacios. La profesora particular, sabia en todas las disciplinas, salvo en el inglés, ella se había educado en un colegio para señoritas regentado por una cortesana de París, dedicaba el lunes a las matemáticas, el martes al latín, el miércoles a la geografía. ¡Ay! El atlas desdoblado de sus nalgas y en este plan. La profesora particular solía llamarse Laura o Sofía o Sonia, nombres entre la vulgaridad y el deslumbramiento, y guardaba la línea a rajatabla hasta el punto de aparentar cierta desnutrición, pero era una falsa delgada. Laura o Sofía o Sonia se acercaba para explicarnos una duda, embalsamando nuestra adolescencia con el aroma de una juventud consumada. Se le veían, por debajo de la gabardina, unas rodillas como monedas de pan, veteadas de cicatrices que aún recordaban su niñez con tropiezos y magalladuras, y nosotros alargábamos una mano y tocábamos esos panes diminutos que, como en el milagro de la Eucaristía, se convertían en carne. Laura o Sonia o Sofía nos dejaba poner una mano sobre sus rodillas siempre que no nos propasáramos y la dejásemos quieta, como un gato que reposa la digestión sobre el regazo de su ama, pero nosotros insistíamos y le apartábamos la falda. Esas faldas de tartán o tela escocesa, plisaditas y con hebillas, reminiscencia del uniforme colegial, y nuestra mano dejaba de ser gato y se hacía tarántula para recorrer sus muslos, algo más anchos de lo que a simple vista parecían, pero igualmente adorables. Laura o Sofía o Sonia solía tener un novio mayor que ella, cuya fortaleza invocaba para disuadirnos. «Mira que si se entera mi novio, te va a pegar un mamporro. Tu novio no se entera si tú no te chivas». Y llegábamos a las bragas, a ese triángulo de seda dormida que protege el coño de las profesoras particulares, y depositábamos allí la mano entre los muslos de paredes blandas y notábamos un atisbo de humedad, una mancha cálida aflorando en las bragas, y Laura o Sofía o Sonia seguía invocando a su novio, ese galante suburbio que nada podría hacernos mientras ella no se fuese de la lengua. El coño de Laura o Sofía o Sonia, que solo llegábamos a tocar por encima de las bragas, tenía sinuosidades incomprensibles, esguinces que acariciábamos con la punta de los dedos y que más tarde, en la soledad ciega de las sábanas, homenajeábamos. Laura o Sofía o Sonia interrumpía la lección, más nerviosa que indignada, y se marchaba deprisa y corriendo, como había venido, en un ajetreo de autobuses y caminatas que la conduciría hasta la casa de otro chico igualmente afortunado. En septiembre, por supuesto, volvíamos a suspender y nuestro papá contrataba a otra profesora particular que se llamaba Laura o Sofía o Sonia, etcétera, etcétera, etcétera. selección del libro Coños de Juan Manuel de Prada, aquí en Yaceros, la amplia bibliografía erótica. Estamos escuchando Yaceros, la esencia del jazz y la palabra erótica. La vecina de enfrente. Durante la adolescencia, Silvia y yo fuimos novios en la distancia, cada uno a un extremo de la ciudad, criaturas suburbiales que vivían entre la nostalgia y el amor nunca consumado. Fue entonces cuando recurrimos a un sistema de comunicación que ya Noé empleó cuando el diluvio, las palomas mensajeras. En las patas de aquellas palomas sabias atábamos nuestros mensajes arrebatados, borrosos de tinta y de lágrimas, llenos de metáforas beckerianas y orgasmos sentimentales. Después, cuando nos hicimos mayores, nos fuimos a vivir al centro de la ciudad y, sin saberlo, sin acuerdo previo, por capricho del azar, imposición del destino o lo que fuera, coincidimos en el mismo edificio, vecinos uno enfrente del otro. Con gran consternación, renunciamos al intercambio de los mensajes volátiles y decidimos, puesto que las palomas languidecían por falta de trabajo y ya ni siquiera azureaban, organizar un banquete fúnebre en el que asamos a las atribuladas mensajeras y nos las comimos con huesos y plumas y pico. Pero la vida seguía y pronto hallamos otro sistema de mensajería. Había un tendedero en el patio de luces que unía la pared de su casa con la pared de la mía, a través de un intrincado ingenio de cuerdas y poleas, y allí, cada mañana, Silvia me dejaba, sujetas por pinzas, sus braguitas del día. Yo entonces tiraba de la cuerda y me acercaba a aquel mensaje fragante, aquel retazo de tela mínima que me hablaba de ella y de sus inquietudes amorosas con una adolescencia anterior a las palabras. Aquellas braguitas blancas, negras, malvas o asalmonadas eran el lacre en el que Silvia estampaba su coño huérfano, la esponja que recogía el fruto de tantos besos y caricias que se prodigaba ella a sí misma en la soledad célibe de su piso. A veces, sus braguitas revelaban un coño timorato, más flaco que el espíritu de la golosina, enjuto y seco como el papel secante, y otras traían el testimonio de un coño opulento, dulzón como una fruta tropical, chorreante de almíbar y ambrosía, derretido como una gran gota de miel. Había veces que las braguitas me hablaban de un coño náutico que se iba al mar a bordo de una chalupa y volvía impregnado con un aroma de sal y madréporas, y otras veces me transmitían el grito doloroso de un coño abierto en canal y sangrante. Todos aquellos mensajes me enternecían y despertaban oscuros anhelos, oscuras tentaciones, oscuras inminencias de placer. Silvia aguardaba al pie del tendedero una respuesta con esa expectación de las novias decimonónicas que esperan la llegada de su novio acodadas en el balcón. Pero esa respuesta no llegaba nunca, porque mis calzoncillos no servían para transmitir los infinitos matices del sentimiento. Yo no tenía un coño que estampase lágrimas, risas, sangre o veneración, y además atentaban contra las reglas más elementales de la higiene. Pero ¿acaso puede exigirse a un hombre soltero, carente de lavadora y hasta de detergente, que mantenga sus calzoncillos limpios? Silvia, entretanto, languidecía al otro lado del patio de luces. Ya ni siquiera azureaba. Cualquier día de estos tendré que organizar otro banquete fúnebre, y esta vez, además de fúnebre, será caníbal. Estamos en Yaceros. Esta es la oportunidad de apreciar la más amplia bibliografía sobre el erotismo. Hoy, la tercera parte del libro Coños, del escritor español Juan Manuel de Prada. años de las lesbianas. Hay una convención de lesbianas que nos espanta a los clientes del hotel. Las lesbianas que llegan en manada, alborotando el vestíbulo de pancartas y consignas feministas, practican un corporativismo feroz, más feroz aún que el de los médicos, jueces o abogados. Las lesbianas son mozas muy garridas que me recuerdan más que a las agalas de San Lázaro o Jorge Montemayor, a las serranas del Marqués de Santillana, que cargaban a hombros con los viajeros que se aventuraban por sus dominios y luego se los trajinaban en cualquier andurrial o despeñadero. Uno, que ha leído mucho a Proust, pese a trabajar como recepcionista en este hotelucho, espera que algún año, entre la tropa belicosa de lesbianas, haya una similar a la Albertine de Oakley Church, o a cualquiera de esas gomorrianas sublimes que Proust conoció en el balneario de Baalbek, pero la naturaleza contradice al arte. Frente a las lesbianas de los libros, muchachas en flor que miran por el rabillo del ojo y perpetran malicias, las lesbianas de las convenciones aparecen como facción de mujeres selváticas y algo rancias, más representativas de la vulgaridad que de otra cosa. Las lesbianas se encierran en sus habitaciones después de inscribirse en la recepción para reposar el viaje y se mezclan entre sí. Forman un harén de sirenas mollares inflamadas por la incomprensión de la sociedad. Una vez instaladas, empiezan a oírse detrás de las puertas suspiros y ronroneos y ensalivamientos. Las lesbianas se hacen la tortilla con una delicadeza inédita en las parejas heterosexuales, aplicándose al placer de la otra más que al propio en un altruismo del amor. Entre las parejas de lesbianas hay quien oficia de hombre y quien oficia de mujer. A pesar del corporativismo y las convenciones, en hoteluchos aún no han logrado desprenderse de los usos sociales, pero esta división de papeles no resta grandeza a su amor de seres estériles entre sí. Las lesbianas juntan sus coños sin miedo al apareamiento, intercambian sus jugos y se dan besos de saliva espesa, casi masculina. El coño de las lesbianas, mejor conservado que el de las heterosexuales, del mismo modo que la mujer sin hijos conserva más terso su vientre que la paridora, participa de la tortilla con unos orgasmos copiosos, pantanosos, casi fluviales, que empapan las sábanas y obligan al servicio de lavandería del hotel a hacer horas extras. Por la mañana, a falta de otras pancartas, las lesbianas se levantan y sacan a los balcones del hotel las sábanas mojadas de masturbaciones y cunilingus, como estandartes impúdicos de sus actividades nocturnas. Las sábanas restallan al viento con la doble impronta de los coños y el director le pega voces al servicio de limpieza del hotel para que retire inmediatamente de los balcones esas guarrerías que mancillarán el prestigio de su negocio. Las manchas de flujos sobre la sábana tejen una caligrafía caprichosa como las manchas de tinta y podrían ser empleadas por un psiquiatra para estudiar las reacciones de sus pacientes. A mí, en concreto, esas manchas me sugieren un río habitado por náyades. ¿Serán las lesbianas náyades a las que una hechicera convirtió en viragos tocándolas con una varita mágica? Selección de relatos dedicados a El mejor lugar del mundo, Coños, del libro de Juan Manuel de Prada. Yaceros, la palabra, el erotismo y esta selección de destacados intérpretes del jazz. We'll be right back. el coño de tía Loreto. Recordaré aquí a tía Loreto, esa hermana de mamá que se reunía con sus amigas para jugar a la brisca y poner a escurrir al vecindario. Tía Loreto, que en paz descanse, era una mujer jamona y jocunda, con esa jocundidad desparramada que solo practican las gorditas. Tenía unos muslos de amazona derrotada por la molicie, unos muslos de Venus excesiva, incluso para Rubens o Botero, unos muslos de celulitis blanca como de harina que se rozaban entre sí, sobre todo en verano, que es cuando los muslos se dilatan. Tía Loreto, mientras jugaba a la brisca, se abanicaba el coño o dejaba que yo se lo abanicase para escándalo de sus amigas, que ya veían al sobrino algo talludito y propenso a las erecciones. Ten cuidado, Loreto, no sea que el crío se te empalme. Pero yo solo tenía 12 años, o si tenía más, no los aparentaba, y mis erecciones, breves, mansas, apenas reseñables, pasaban desapercibidas para tía Loreto, que por otra parte era permisiva y no se fijaba mucho. El coño de tía Loreto, como corresponde a una tía jamona, era de una sustancia magra y llena de rolleses, como formado por lonchas de jamón de jabugo, y estaba siempre limpio, oloroso de jabones y toilettes, a pesar de los entresudores suscitados por los muslos. A mí me gustaba abanicarle el coño a tía Loreto con abanico a Pai Pai, indistintamente, para aliviárselo de escoceduras y sofocones y comprobar cómo sus facciones se abrían en una sonrisa, esa sonrisa de dientes abrillantados por el bicarbonato, agradeciendo la ventilación. El coño de tía Loreto era blando, plumífero y cacareante como una gallina clueca. A mí, lo confieso, no me habría importado ser huevo para que tía Loreto me hubiese empollado allí durante meses hasta que yo mismo hubiese roto el cascarón de mi pubertad. Cuando le brotaba algún forúnculo o alergia o simple grano en el coño, tía Loreto se daba polvo de talco y entonces su coño perdía frescura y parecía un bacalao en salazón. Pero abanicarlo resultaba aún más entretenido si cabe, porque los polvos de talco se removían y formaban una tormenta de nieve mínima, una nube de polvo que, después de suspenderse en el aire, volvía a reposar sobre el coño de tía Loreto como un maná bienhechor. Aquel revuelo de polvos de talco me recordaba la nieve sintética de las bolas de cristal que se agita y luego cae paulatinamente entre la rutina y las leyes gravitatorias. Tía Loreto, el día que cumplí los 13 años, me regaló una bola de cristal que se había traído de su visita a Lourdes. En ella, además de agua milagrosa y nieve artificial, había una virgen en una gruta y a sus pies, puesta de hinojos, una pastorcilla que rezaba. Sacudiendo la bola, la nieve se espolvoreaba sobre la gruta, sobre la virgen y sobre la pastorcilla, que tenía cara de estar medio lela o aterida. Ese día, en señal de gratitud, después de abanicar a tía Loreto y de levantar una polvorea de polvos de talco, me arrodillé yo también, como la pastorcilla, y recé ante el coño de tía Loreto. El coño de tía Loreto olía a gruta virginal, a manantial de aguas curativas que se filtran por la estalactita del clítoris. El coño salutífero de tía Loreto, cobijado entre aquellos muslos resquebrajados de varices, me curó de la infancia, que es una enfermedad perniciosa, y me dejó sano y erecto, con la pubertad recién estrenada y sin demasiadas ganas de viajar a Lourdes. Sus compañeras de brisca y chismorreo la apremiaban para que jugase carta. Era su turno, al parecer. Yaceros, selección de relatos de el libro Coños, de Juan Manuel de Prada.